Hola, mi nombre es Alejandro Nicolás Estanicia, soy el director de la Escuela 9, Distrito Escolar 13. Elegí esta profesión porque me parece muy importante el poder enseñar, el compartir, el hacer escuela, el estar ayudando a los chicos en su crecimiento, en su desarrollo, guiarlos, acompañarlos en cada momento, en cada instancia. Creo que el docente es la guía, es la mano que se le tiende a un nene, a una nena, a un niño, para ayudarlo a transitar su camino, para ayudarlo a crecer, a poder el día de mañana ser alguien en la vida. Y eso me parece lo más lindo. Es lo que me motivó y es lo que me llevó, por el cual soy docente. Es el que lo guía, el que lo acompaña, el que lo orienta, el que lo escucha. Y esa es la parte más linda de ser docente y eso es lo que me motivó elegir esta profesión. Y en la parte de pandemia, lo difícil es no tener la presencialidad justamente. Todo el encuentro es de forma virtual, nos comunicamos con los chicos, los escuchamos, los vemos por través de una computadora. Falta eso de la presencialidad, falta el estar juntos. Es muy difícil, la verdad que se hace emotivamente muy difícil, porque se pierde lo más hermoso que tiene la docencia. El compartir momentos juntos, el estar juntos, el estar ahí en la presencialidad. Darle una mano, un abrazo, darle una ayuda, escucharlos, comprenderlos, pero ahí en estar cara a cara y no a través de una máquina o a través de una computadora.